Hola, esto es Shit, en la Irola Irratia en el 107.5 y empezamos con los Panics, que vienen a tocar esta semana, bueno, vamos, están tocando esta semana aquí en Bilbo, en el Muelle, junto con los Nichos, van a estar tocando el viernes día 20 de mayo, y así que pues es una buena razón para escucharlos. No entenderías. Al hombre del oeste le gusta el campo libre. Odia las vallas. Y cuantas más hay, más las odia. No había oído una tontería igual en toda mi vida. Pues es cierto. ¿Has visto cuántas vallas están levantando? Y los letreritos que ponen prohibido cazar, prohibida la entrada, prohibido acampar, propiedad particular, cerrado, adotado, alto, siga la flecha, muérase. ¿Vas comprendiendo? Ni falta que me hace. Luego hay otras vallas estacionarias que dicen, a este lado está la cárcel, en este otro la calle, o esto es Arizona, aquello Nevada. Aquí estamos nosotros, allí México. Se te está quemando mi jamón. El plato está ahí en la mesa. La que hay entre México y esto es la valla con la que tropezó Paul. Naturalmente no vio qué utilidad tenía, lloró como si no existiera. Por eso cuando la gente cruzaba escondida solo pensaba que eran seres humanos y les ayudaba. Ya, voy a decirte una cosa. El mundo en que vivís tú y Paul ya no existe. Tal vez no ha existido nunca. Ahí fuera está el mundo de verdad, con fronteras que separan y vallas que respetan, con leyes que es preciso cumplir. Si no os atenéis a las reglas del juego, perderéis. Lo perderéis todo. Siempre se puede salvar algo. No sé. Ya no consigo comprender a los hombres. Puesto a escoger, Paul ha escogido la cárcel en lugar de su padre. Porque ella no nos necesita como nosotros a él. Te has olvidado de echar sal y pimienta. Los Panics, que mientras no se hagan poperos, seguirán sonando aquí en Shit. Este viernes 20 con los Nichos, el grupo de Gasteiz, estarán tocando en el Muelle a las 8, pone el horario, un poco pronto. Y nada, estos eran los Panics y continuamos con más grupos nuevos que recurren al primitivismo. No sé exactamente, bueno, cada uno por... tendrá sus razones. The Christian Family se llaman esta nueva banda, que pues es el nuevo lanzamiento de Voodoo Rhythm. The Raw and Primitive Sounds of The Christian Family. Y este es el single que han elegido para presentarlo. Who's Gonna Catch Me? Who's gonna catch me when I'm falling down? Who's gonna catch me when I'm falling down? I'm standing on a rock but like to mess around. Who's gonna catch me when I fall? Who's gonna catch me when I'm falling down? Who's gonna catch me when I'm falling down? I'm standing on a Es el primer disco de este proyecto, de este dúo, originales de Phoenix, en Arizona, que no sé si tiene pinta de que se han movido a Los Ángeles, y que en el 2016 habían sacado pues un EP y unos cuantos temas sueltos. Y bueno, en principio pues todo el mundo se habría olvidado, bueno, los que les llegaron a conocer, vamos, que pasaron al olvido, hasta que parece que el reverendo Bidman pues los descubrió y se empeñó, según él mismo dice, en sacarles este disco que ellos no tenían muy claro si sacarlo. Dúo, batería y guitarra, como veis bien, bueno, no sé si se oye casi ni la batería, en una grabación muy, muy, muy primitiva, austera, diría yo, en la cual la verdad es que sí, que es verdad que encontramos a, bueno, Anseletos es la que, bueno, canta gran parte de los temas y toca la batería, y está Daniel Shercliffe, guitarrista y cantante de pues una banda que en su momento pues tuvo muy buenas críticas cuando tocaron, por ejemplo, en el Fantastic, si no recuerdo mal, los Freaks of Nature, una banda pues también tejana, ¿no? Sí, perdona, de Arizona. Y que, pues eso, pues este es el proyecto que ha montado después. El resultado, pues la verdad es que es eso, una especie de goris con, pues bueno, como si cantara. Ya sabéis que los goris tenían dos maneras, digamos, de funcionar. Unas eran los temas de Mick Collins, con una voz pues más grave, por decirlo de alguna manera, y las canciones de Alan Croa, que tenía ese toque, bueno, que sigue teniendo ese tono agudo tan característico, pues bueno, digamos que serían los goris con Dan Croa, algo así. The Christian Family han recuperado temas de los primeros temas sueltos que habían desperdigado en internet y los han regrabado. El resultado, pues también vamos a quedarnos con otra prueba de lo que hacen, que es pues un tema que la verdad es que es uno de mis favoritos. Ahora bien, la interpretación os lo dejo que elijáis, que decidáis vosotras. Tornado, por la Christian Family. Sus versiones les conoceréis, eran de Christian Family, con ese nuevo, pues es el primer disco con el que se estrenan en Voodoo Rhythm, lo cual pues bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Como pues bueno, la elección de, en este caso, el reverendo Bidman, de escoger a este grupo y, por ejemplo, pues no escoger a los Panics, que escuchábamos al principio, aunque también es cierto que igual no los ha llegado a escuchar, y entonces, bueno, ahí tendría una pequeña excusa. De Christian Family, que, como os digo, el cantante y guitarrista también estaba en estos que vamos a escuchar ahora, ya que estamos. Los Freaks of Nature, que os comentaba, con su, pues, solo sacaron un LP, así que vamos a sacar de él este Can't Be True, sí, The Freaks of Nature. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia y, como os decía antes, pues escuchando las versiones que escogen algunos o algunas, pues se puede saber un poco por dónde van los tiros. ¿Es el caso de las Suffragettes? Pues no lo sé, ahora vamos a ver. También se estrenan, al igual que el grupo de Christian Family, en vinilo, en una larga duración, que se llama Roller Pink, y que, pues nada, estrenan ahora mismo. Vamos a empezar escuchando la versión que hacen del Train Keep Rolling. Hay que decir que es un grupo, bueno, como un poco, da a entender su nombre, además del surf, pues bueno, a los dedicada a los instrumentales. Train Keep Rolling. We'll be right back. Las Suffragettes, una banda, un cuarteto de Toronto, en Ontario, que ya os digo, se estrenan con este primer disco. Habían sacado hasta entonces, hasta ahora, pues nada, singles y EPs, y por fin, pues bueno, sacan una larga duración. Que como pega yo les pondría, pues que son un poco, pues, como los Stray Jackets, que se toman pues las cosas como, a ver si se me entiende. Demasiado en serio, yo creo. Falta un poco de, no sé, de gamberrismo, de, no sé, de mala leche. Pero vamos, la verdad es que tocan guay. Y bueno, hacen también versiones de, tienen una de Blondie, de los Beatles, y luego bastante temas propios, como por ejemplo, pues este, el que da título al disco, Roller Fin. Suffragettes, desde Ontario, que bueno, se dedican eso, fundamentalmente a instrumentales. Alguna de, bueno, la bajista, por ejemplo, canta en un grupo de rockabilly, y bueno, y poco más. Ya sé que esto, bueno, está unido con un hilo muy fino, pero bueno, una de las portadas de sus primeros EPs estaba diseñada por Scott Sogliucci, el que lleva el sello Hidden Volume, un sello, bueno, pequeñito, dedicado sobre todo a singles, que hace mucho tiempo que no saca nada, y la verdad es que hace tiempo también que estoy intentando poner este tema, y pues bueno, la última referencia del sello, los Candy Smokes, un trío pues así como garajero, un poco power pop casi, bueno, power pop no sé, pero bueno, un poco pop, que nada, también tienen singles sueltos, y este, pues ya os digo, fue el último, y se llama Something or Nothing, y que bueno, cuya portada pues también era estaba a cargo de Scott Sogliucci. Los Candy Smokes. Something out of nothing, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh my God, have you heard the news? You're looking for a choice like there's nothing to lose, oh yeah. los Candy Smokes, que además es una banda también, al igual que el sello Hidden Volume, de Baltimore, en el estado de Maryland. Y como digo, eso, hasta el momento, y ya pues hace pues unos años, esto es del 2000... Uy, bueno, ¿dónde anda? No, bueno, ahora mismo no lo encuentro, pero vamos, que hace tiempo que no sacan nada, y que bueno, es el sello, entre otras cosas, encargado en su momento de sacar pues ese gran single de Ian Kay, que también otro que tiene el LP pues ahí en un, no sé, que no sé si lo acaba de sacar, pero bueno, vamos a seguir hacia adelante y vamos a escuchar a Little Victor, el cantante este de blues tan peculiar, que pues bueno, en su paso por el festival este de ¿cómo se llamaba? De, bueno, el de Valencia, pues nada, se grabó también unas, el Rocking Race Jamboree, eso, que no me salía, grabó pues una, bueno, una sesión, por lo menos este tema que vamos a escuchar, y que pues sí, también si queréis podéis escuchar y bueno, verles los caretos a estos personajes, Little Victor, y bueno, tocando pues uno de sus temas más redondos. Well, the old folks boogie and the children too. Everybody boogie. I want to boogie too. I want to boogie. Boogie all night long. Boogie, boogie all night long, all night long. Boogie, boogie, no, you can't go wrong. He'll boogie to the left, he'll boogie to the right. Boogie all day, he'll boogie all night. You gotta boogie, boogie all night long. Boogie, boogie all night long, all night long. Boogie, boogie until the cows come home, till the cows come home. Out of your business. You don't treat me right the way to boogie. Boogie all night long. Boogie, boogie all night long. Boogie, boogie, no, you can't go wrong. Just boogie all the time. Little Victor, a su paso por el Rocking Race Jamboree, pues bueno, grabado en directo en estas sesiones de Bob Flix, que normalmente pues la verdad es que se lo curran tanto visualmente como en cuanto al sonido de las mismas. De hecho, estoy pensando si Sierra Ferrell, que es la que vamos a escuchar ahora mismo, yo creo que alguna sesión para Bob Flix, concretamente pues como en una especie de sala de baile, pues en la que le cogen ahí pues medio de, vamos, como algo improvisado casi, pues bueno, algo que suele hacer también, porque hay que reconocer que esta mujer, quizás cuando más se aprecia pues la voz que tiene es cuando pues eso, hace grabaciones en directo, ella sola acompañada de su guitarra, o en algunas ocasiones también por un violín, o luego también pues bueno, como el formato que vamos a escuchar ahora, que es en el formato trío, es decir, violín, ella la guitarra y a la voz, y un contrabajista, porque eso, hay que reconocer que tiene no solo una voz muy personal, sino vamos, que tiene un chorro de voz. Esto es una versión de un tema de blues, que la verdad es que, pues bueno, el tema original está guapo, la verdad, de John Jackson, pero yo creo que ya lo lleva a otro nivel. Esto es Sierra Ferrell, Don't Let Your Deal Go Down. ¶¶ best of men, and I lost everything. I met my man, he was crying in the cold. He threw his arms around my neck, he said, honey, don't you be too long. Said, don't let your deal go down. No, don't let your deal go down. Don't let your deal go down. See, your last gold dollar is Sierra Ferrell, que ahora está embarcada, parece ser, en una gira con Ray Lamontagne, que es, bueno, un cantante, pues yo diría que más bien popero, folk, bueno, con el cual, pues bueno, parece ser que es admiradora Sierra. Y su último single, pues supongo que, no sé, pensando en lo que iba a hacer, o no sé si ha sido al revés. Bueno, la cuestión está en que su último single es un tema de Ray Lamontagne y, pues bueno, de ahí ha salido también una gira en la que va a estar como invitada, en la que, bueno, el Ray va a hacer pues uno de sus últimos discos en directo. Pero nos vamos a quedar con la versión que hace ella del Hey Me, Hey Mama. Papa's in the kitchen, Mama's in the field, Mother in the hen house, but flung high up on the hill. Old rooster in the dooryard, just leaning on the horn, with the wind so sweetly blowing. blowing through the ripening corn. Amy, hey mama, where you been for so long, for so long? Just this side of dangerous, that look in your eyes. Knew you were crazy, always knew you could be cruel. Still, I would do just about anything in the wild for you. Guess I just wasn't ready for such a heavy-handed love. Sí, Raff Ferrell, que no sé si igual por alguna de las críticas que ha tenido por que su bueno último disco, pero en realidad casi, a ver, no es el primero tampoco, pero sí el más, pues bueno, producido, porque los otros eran un poco casi pues como esto que acabamos de escuchar, ¿no? Ella sola con la guitarra, que aún así también hay que saber grabarlo, porque tampoco es tan fácil. Pero bueno, que sí que es cierto que es lo pues el último disco, pues ha recibido alguna crítica de que pues como estaba un poco sobreproducido. Y claro, pues a veces es lo que pasa, ¿no? Que ciertos artistas consiguen un poco de éxito y pues bueno, se pasan un poco con el número de arreglos. No sé si habrá sido una especie de respuesta a esas críticas. La cuestión está en que, bueno, aparte del tema este de Ray LaMontagne, también ha colaborado con él, pues también en un single, bueno, en un tema del propio Ray LaMontagne que recupera y que, bueno, que ha grabado con ella, lo que pasa que, bueno, en plan haciendo coro solo. Y bueno, no sé si irá a parar en más colaboraciones conjuntas. Sierra Ferrell, seguimos en Sheet y vamos a escuchar ahora a Neko Case, que hace 25 años aproximadamente sacó sus primeros discos y ahora pues lo celebra con un recopilatorio en el cual hay 22 temas y un tema nuevo, y en total, bueno, 23 años, que se llama Wild Criaturas Salvajes, y con el que vamos a empezar con este Things That Scare Me. Neko Case. Fluorescent lights and games. Cantante Neko Case, que pues en todo este tiempo, en estos 25 años, tampoco es que haya sido muy prolífica, y ni falta que hace, ¿no? Tampoco. 8 LPs, aparte de, bueno, directos y algunos discos de rarezas, que ahora, pues eso, recogen este Wild Creatures, en el cual, por cierto, para aquellos a los que les gusten los comentarios mientras ven una película, pues mientras hoy en este disco también pueden recibir esa experiencia. Parece ser que, a ver, no lo veo yo muy claro cómo es, pero debe de ser que te metes en la página y mientras escuchas los discos, o sea, los temas, pues puedes escuchar a propia Neko Case junto con un montón de gente que ha colaborado con ella a lo largo de los años, como Andrew Bird o M. Ward, pues comentarios sobre, pues bueno, las grabaciones, y no sé si también ensayos y, bueno, alguna cosa así complementaria a este recopilatorio. Recopilatorio en el cual, pues no sé por qué me da la sensación de que su primera época, pues un poco antes de del 2000, no queda tan representada, y quizás, pues bueno, supongo que ella también estará igual más orgullosa de, pues, sus últimos discos, ¿no? Lo cual es, pues bueno, desde mi punto de vista, para mi gusto es todo lo al revés, porque cada vez, digamos que se ha orientado hacia un pop bastante más comercial de lo que hacía al principio. Al principio que, recordemos que además, bueno, y la verdad es que a lo largo de todos los discos hasta ahora ha colaborado con un montón de gente, entre ellos, pues, por ejemplo, los Addis, que formaron parte de su banda de apoyo, pues, durante mucho tiempo, o Caléxico, tanto Joey Burns como John Convertino, que, si no recuerdo mal, uno de ellos está en este tema, y bueno, también Howe Gelf, el propio M. Ward, que colaboraba con su voz en alguno de los temas, Evan Jones, incluso, no sé, un largo etcétera de gente con la que ha colaborado a lo largo de los años. Vamos a escuchar, este tema era del Blacklisted, lo que sería su segundo disco en solitario, pero cuarto si contamos los dos primeros, que se hacía llamar, bueno, Neko Case y sus novios. Un disco del que vamos a escoger otro de los temas, que también, pues, es, pues, uno de los más, en los que más aprecia, yo creo, la portentosa voz que tiene esta mujer. Neko Case, Deep Red Bells. It always To suffer long about you. Does your soul cast about like an old paper bag, past empty lots and early grass? Vaya resumen de 25 años, ¿no? Con dos temas que encima curiosamente son del mismo disco, del Blacklisted, año 2002. Neko Case, que bueno, de todas formas yo recomiendo para bueno aquellos de que no la conozcáis que escuchéis cualquiera de sus discos. Bueno, quizás el último no es el más indicado en mi opinión, ni el anterior. Pero vamos, tiene un montón de discos y bueno, y sobre todo pues eso, esa voz... tan guapa que tiene. Y temas aquí en este recopilatorio que la verdad es que faltan, por ejemplo, supongo, no sé si habrá sido por cuestión de derechos, pero el tema que incluyó en la banda sonora de Los Juegos del Hambre, pues la verdad es que era un tema para haberlo incluido porque es me parece que es una de sus mayores cumbres. Pero bueno, ahí está. Si queréis, pues ya sabéis, Neko Case. Y acabamos, pues, bueno, no una, o sea, bueno, sí, con una nueva, más o menos, cantante de country que se llama Caitlin Butch y que, nada, tiene un LP en su haber y algún tema suelto que ha sacado con los años. Y ahora, pues ha sacado un mini LP llamado What Else Can She Do, que recoge 7 nuevos temas y en los cuales, pues bueno, digamos que es una clásica cantante de country, es decir, con todo lo bueno y lo malo que tiene eso, en el sentido de que, pues bueno, tiene ese rollo country que a veces tiene un pie en el country más comercial, por decirlo de alguna manera, y por el otro lado, bueno, la verdad es que tiene una voz tan personal y tan potente también que le pasa un poco como a Neko Case, que se escapa totalmente. Y a ver, que no es el típico country ese de Radio Fórmula, ni mucho menos, o por lo menos eso me parece a mí. Y entonces, pues nada, nos vamos a quedar con el tema que cierra el disco, que es una versión del tema de Lead Belly in the Pines, un tema que ya de por sí pues es brutal. Y pues la verdad es que, no sé, si no contamos la original, yo diría que puede ser esta la mejor versión que se ha hecho con diferencia. Caitlin Butch y pues eso, In the Pines, en los pinos. Thank you. shiver.